Vicky. Vámonos, hijo, vamos a rezar, ¿cómo sabemos? Esta cabeza, ¡todos por igual! ¡Ahí está! ¡Vamos de frente! Señores, bien aguantado. Shut up.